Sí, ayer los escuchabas a ustedes cómo debatían y nosotros también creemos que puede ser el partido de, como comentaban ustedes, y bueno, estamos preparándonos para que salga todo de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Tenemos una responsabilidad tremenda sobre nuestras espaldas, pero vamos a tratar de que salga todo como corresponde. ¿Cuáles fueron las negociaciones que entablaron ayer? Porque el primer paso es la seguridad, ¿no? El operativo de seguridad. ¿Y cómo resultó el primer contacto? No. En cuanto a la seguridad, bueno, nos pusimos de acuerdo en cuanto a la cantidad de efectivos, cómo se va a programar el operativo con el corte de calles, también que se tenga en cuenta en ningún cruce de hinchadas como sucedió en el primer partido, donde un sector de la hinchada de Ferro tuvo que pasar por donde estaba la hinchada de Racing, y bueno, esperemos que esto suceda tampoco. Y bueno, estamos tratando de que todo sea como corresponde. También hoy, a través de nuestro jefe de prensa, le vamos a llegar al presidente de Ferro una carta donde también la delegación visitante va a tener que cumplir lo que nosotros le digamos, porque es por seguridad y por organización, o sea, van a tener que ingresar como ingresa cualquier otra delegación visitante por el puente de la avenida Sarmiento. El colectivo se va a dejar sobre dicha avenida, y bueno, van a tener que ingresar caminando hasta el vestuario visitante, y le vamos a poner un tope de dicha delegación, porque nosotros no podemos que en ese sector, donde va a haber mayoría de gente local, que haya mucha gente visitante para evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Teniendo en cuenta que va a haber invitados autoridades del Consejo Federal, del COPROCED, entonces tenemos que tratar de limar todos los detalles. Sí, el partido pasado hubo gente de Ferro en ese lugar que no tenía nada que hacer, y la misma gente de Ferro entendió que había algunos allegados, porque no tampoco eran dirigentes, que no tenían razón de por qué estar allí. Entonces, nos parece más que prudente lo que están haciendo. Y entonces, con la policía, ¿cuál sería el operativo dispuesto en cuanto a cantidad de efectivos? No, la cantidad de efectivos va a ser de 56 efectivos, con cuatro grupos de infanterías incluidos dentro de esa cantidad. Se van a disponer de manera que ya está pactado todo eso. Eso por ti yo no te lo puedo graficar, pero ya está en la comisaría primera, ya está todo el plano hecho, donde van a estar los cortes de calle, viste, eso por ahí capaz que no corresponde a mí que te lo pueda decir, ¿no? Entonces son 56, incluidos los cuatro cuerpos, es decir, los cuatro cuerpos de infantería son de 8 efectivos cada uno. Claro. Entonces serían 24 efectivos de la policía bonaerense más 32, también son de la policía bonaerense los de infantería, pero ese sería la cantidad que disponen. Es así, Marcelo. Está bien. Sí. En cuanto a la venta de entradas, ¿qué han resuelto? Bueno, en cuanto a la venta de entradas, ya se están a la venta en el local del Superclásico para todo aquel que quieran del público local. Eso se va a hacer hasta el día sábado, 20 horas. Y bueno, en cuanto al público visitante, se va a disponer el día sábado en el horario de 10 a 14 en la boletería de la avenida Sarmiento y el puente. Ahí va a haber una única venta para el público visitante. Uh-huh. En caso de que quede un remanente Estamos todavía analizando la posibilidad de habilitar el día domingo una boletería más, pero nosotros queremos, por temas organizativos, queremos hacer la venta el día sábado. Uh-huh. Y también nuestro público, el público local, va a tener una venta también anticipada el día sábado en el mismo horario, pero sobre la calle Cerrito, debajo de la tribuna de cemento. Está bien. ¿Va a haber seguridad policial el sábado? Sí, vamos a tratar de que haya. O sea, si bien van a estar divididos, van a haber un sector local y un sector visitante, también vamos a tratar de que la policía esté presente ahí también. Uh-huh. Lo que quería decir es que esta vez sufrió un incremento de 3 pesos la entrada general, pero es creo que en la segunda parte del torneo subieron todos los aranceles de Consejo Federal, aportes a la Liga, y bueno, ese de conocimiento generalizado de este tipo de inflación, y nosotros hasta ahora no lo habíamos volcado en el precio de las entradas, pero ahora en esta oportunidad sí, ya va a quedar para el resto del torneo este incremento de 3 pesos. En cuanto a la gente de Ferro, de los socios, sí. El tema de los socios van a seguir pagando ese 2 pesos del tema del seguro, con eso ya estarían dentro de la cancha, ¿no? ¿El mismo tema para los menores? Sí, el mismo tema para los menores. Está el bien. Tema del seguro, sí. En cuanto a la gente de Ferro, vos hablaste de una venta anticipada de entradas para el sábado de 10 a 14 en Sarmiento y Riobamba, y hablaste de una posibilidad de un remanente, es decir, hay un cupo para la gente de Ferro. ¿Qué cifra es? Y sí, nosotros en esa cabecera ingresan 1.500 personas. Tenemos la ilusión de llenarla, pero vamos a ir manejando esa posibilidad. Si nosotros creemos que va a ser necesario habilitarla el día domingo, lo haremos. Pero ya te digo, por el tema de organización, porque ya lo hemos hablado a la policía, para que cada uno ya tenga su entrada el día domingo, es necesario que la saquen el día sábado. Está bien. En el caso de las invitaciones para las autoridades, por lo que tenemos entendido, ni las autoridades del Consejo Federal ni las autoridades del COPROCEDE han hasta aquí aceptado invitación de ninguna entidad porque evitan la posibilidad de algún momento desagradable. ¿A ustedes en algún caso les han confirmado presencias? No nos han confirmado presencias. Nosotros este tipo de invitación lo hicimos a través de la Liga de Fútbol. Nosotros enviamos la nota y ellos enviaron las invitaciones correspondientes. Está bien. Hemos tenido confirmación. La gente de Ferro ha mostrado alguna disconformidad con el tema de tener que ir a sacar las entradas a la esquina de Sarmiento y Riobamba un día sábado, donde también puede haber gente de Racing, y en algún caso nos marcan que si no sería posible, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que hay hasta el día de la venta de entradas y el día del partido, de dialogar con la gente de Ferro para establecer un puesto de venta en el Colazurdo. ¿Esto estuvo dentro de las posibilidades? ¿Lo ves probable o ya está definido lo que ustedes han dispuesto y no va a haber marcha atrás? No, mira, nosotros tenemos un grupo que se encarga de las boleterías, y esto ya lo venimos hablando desde la semana pasada, y bueno, se decidió que fuera de esta manera. Creemos que es la mejor. Está bien. Nos preguntan en vía mensaje de texto, ¿por dónde ingresan las personas discapacitadas? Bueno, las personas discapacitadas del público visitante tienen acceso el mismo acceso del público. No hay ningún obstáculo que impida que ingresen por donde ingresa el público normal. Quiere decir que lo que usted, por ejemplo, no hay ningún acceso, no ha habido ninguna situación que ustedes hayan manejado a lo largo del tiempo en el caso de una persona con una discapacidad motriz para manejarse, digo, porque en algún caso se los ubicaba en la platea techada, haciendo el ingreso por una zona plana, que es la de por donde ingresan los planteles. Bueno, nosotros en el ingreso a la pileta, vos verás que hay una rampa donde se puede ingresar. Y bueno, en los demás accesos no son con escalinatas, o sea que se puede entrar perfectamente. Está bien. ¿Hay algún otro detalle, Rubén, de la organización que no te hayamos preguntado y que consideres importante que la gente sepa? No. Lo que sí pedimos es que la gente vaya con tiempo. Nosotros la venta el día domingo la vamos a empezar 15:30 y la habilitar va a ser a las 16. Entonces, lo que pedimos que vaya tranquila la gente, que tome su tiempo y no vaya sobre la hora para evitar inconvenientes.